Acabaríamos así, juntos al despertar, sin nada que ponernos y menos que decir. Vamos, mi amor, vamos, mi cielo, para mí serás mi perra en celo. De la infancia ya no nos van. Juntos, los dos en un colchón, sin pensar en el mañana, solos tú y yo.